los inventarios y las reservas para poder satisfacer las necesidades de la población en cuanto a numerosos productos, medicamentos esenciales. No solamente aquellos que uno ve así como más prominentes, porque el paciente los exige con mucha urgencia, los pacientes oncológicos, los pacientes que están en situaciones de emergencia cardiovascular o los diabéticos, pero es que simplemente llegamos a un punto en donde el agotamiento es de muchísimos principios activos y medicamentos fundamentales necesarios para toda la población. Alexandra, yo tengo una alta expectativa del debate que se va a dar en la Asamblea a partir de hoy sobre este tema, porque efectivamente es un tema que nos compete a todos, es un tema que es de gran importancia, porque se trata del derecho a la salud y del derecho a la vida.